En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este lunes 25 de enero de 2016 para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Victoria redonda del Elche Club de Fútbol. Los franjiverdes consiguen su victoria número 500 en segunda división de forma muy meritoria en una gran segunda parte. Los de Baraja jugaron toda la segunda mitad con un futbolista menos tras la expulsión de Pelayo en el primer minuto. Lejos de atrincherarse atrás, tuvieron el control, crearon ocasiones de gol, hasta que en el minuto 33 apareció el de siempre. Así lo contábamos. A ver si lo podemos escuchar. Ahí va. El Elche que sigue pugnando por el ataque, que quiere buscar la victoria, se la lleva Lel Martínez, se va hasta adentro, qué bonito Lel Martínez, se va al centro, segundo palo. Los ilicitanos arrancan la segunda vuelta prolongando su buena racha de 7 partidos sin perder, 4 victorias y 3 empates, o sea, han sumado 15 de los últimos 21 puntos y son octavos, a 12 puntos del descenso, a 5 de ascenso directo y en puntos de playoff, empatados con el sexto clasificado. La plantilla blanquiverde que el próximo domingo, recordamos, jugará frente al Bilbao Athletic en San Mamés. Bueno, pues vamos a analizar lo que dio de sí esa importante victoria, la segunda consecutiva, ambas en el estadio Martínez Valero, para seguir remontando posiciones y seguir cotizando al alza. Una pausa y entramos en tertulia. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y 5 puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Fiesta, primer aniversario de Premium Sport Café. El sábado 30 de enero, Premium Sport Café te espera para celebrarlo. Desde las 4 de la tarde, precios especiales en todas las copas para ver el Barça Atlético de Madrid. Y por la noche sigue la fiesta aniversario con regalos y sorpresas. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. En Elche, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. We'll be right back. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. En Extep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Extep. ¿Te gustaría ver a tu jefe sudar la gota gorda? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2016. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, Creart, Diario La Verdad, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel, Elche y Torneo de las Empresas.com. Torneo de las Empresas, para equipos que quieren competir. Hijo, ¿vamos a comer fuera? Vale, pero conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que es mi coche. No, conduzco yo, que soy tu hijo. Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat. Ahora, con nuevas instalaciones en Torrevieja. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usía March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos a través de la sintonía del deporte en el 101.4. Ya sabes, esto es Teleelch en Radio Marca. Hoy es lunes 25 de enero. Vamos a analizar ya lo que fue una nueva victoria del Elche Club de Fútbol. Cuarto partido de este 2016 sin perder. Y es que el Elche lleva sin hacerlo desde el 29 de noviembre, cuando cayó en Albacete, curiosamente, de la misma manera que ayer cayó la Ponferradina. Es decir, entonces el Elche jugó toda la segunda parte con un hombre más y acabó hincando la rodilla. Ayer pasó justo al contrario. Tendremos que hacer caso a lo que decía el bueno de Lenio Herrera, que con 10 se juega mejor que con 11. No siempre, pero desde luego ayer volvió a ser la excepción que confirma la regla. Saludamos ya a nuestros compañeros habituales de esta mesa de tertulia. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué os pareció ayer el partido, la victoria? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Bueno, pues para mí lo más importante de todo lo que estamos viendo es que el Elche ha encontrado una forma de jugar que puede ser más bonita o más fea dependiendo de cómo lo queramos ver, pero lo que sí que está haciendo es que está consiguiendo puntos, lo que quiere decir que el equipo ahora mismo está bien situado. Defensivamente es difícil hacerle gol, y luego pues tenemos esa suerte que tienen las rachas de que lo que tocas pues lo meten, ¿no? Pero lo más importante es que ha encontrado esa forma de jugar. Lleva ya, estamos hablando de 7-8 partidos o incluso alguno más antes de, uh-huh, de esta racha que seguía jugando así. Que es posible que el fútbol no enamore, pero a mí me enamoran los puntos, porque al final los puntos van a hacer que el equipo vaya más, sea mucho más competitivo, y eso sí que es verdad que el Elche, juegue bien o juegue mal, los futbolistas que salen aprietan, son futbolistas que quieren, que están metidos dentro del partido, y en la segunda división es eso, ¿no? Pero ¿y qué equipo enamora en segunda división? Ni siquiera en primera, hombre, salvo uno o dos. Al principio también ganábamos y jugábamos mejor, pero yo Eso fueron circunstancias. Pero fueron. Por eso te digo. Ahora dos o tres partidos. Ahora el equipo es mucho más rocoso. Al equipo le cuesta que le hagan. Sí que a lo mejor le hagan alguna ocasión de gol, pero al final. A lo mejor te hacen dos ocasiones de gol, que es lo normal en un partido, ¿no? Es que el otro día, pues quitando el tiro al palo de la falta, pues tampoco es que nos hiciesen mucho daño. Yo creo que ha sido el partido que, estando ganando 1-0, el que más tranquilo he visto. O sea, no había nervios porque tampoco en los últimos 10 minutos la Ponferreña fue al ataque. Llevamos dos partidos en los que en el tramo final no se ha sufrido demasiado. En ambos el Elche ha ganado y en ambos ha mantenido la portería cero, que fue el de ayer y también el del Alcorcón. Jorge, sensaciones. A mí me gustó el equipo, porque no es fácil encontrar en segunda división un equipo que juegue al fútbol los 90 minutos, ¿no? Entonces entiendo que juegue bien, sí, porque al fútbol se juega bien o mal, claro. Se juega, ¿no? En este caso entiendo que la primera parte fue una primera parte más táctica, donde los dos estuvieron como estudiando, ¿no? Y tampoco ninguno daba un paso adelante, ni Elche ni Ponferradina. Prácticamente la Ponferradina tuvo una ocasión bastante clara de gol que la verdad que fue muy clara, pero exceptuando esa tampoco se tuvo ninguna más, y el Elche pues igual, no sé si tuvo ahí un par de acercamientos, tampoco tuvo nada claro, pero fue una primera parte donde se tantearon. Sin embargo, la segunda parte, y además con la condición de que jugamos con un jugador menos, supimos esperar nuestro momento, ¿no? Estuvimos muy muy bien situados en el campo, prácticamente sin dejar espacios. No se notaba el jugador menos, para mí muy acertado el cambio de Espinosa por Ilie. Y estaba claro de que íbamos a tener nuestra oportunidad. Yo, por lo menos, a las personas con las que estaba viendo el fútbol alrededor, se lo comentaba, ¿no? De que no había que perder el sitio, que tenía que estar el equipo bien puesto y esperar nuestra oportunidad, que la íbamos a tener, ¿no? Y de hecho así fue. Y a mí, personalmente, la segunda parte me gustó. Tampoco dejó a la Ponferradina que creara prácticamente ninguna ocasión de gol. Y es verdad que la Ponferradina venía en una mala racha y de que últimamente prácticamente no le ganaba a nadie. Pero también venía el Alcorcón la semana pasada en una buena racha y también supo el Elche anular al Alcorcón, que prácticamente tampoco te generó muchas ocasiones de gol. Es decir, que algo están haciendo bien Baraja y los jugadores para acabar con portería cero y con dos triunfos locales seguidos, que en segunda división no es fácil. David, ¿cómo lo viste? Lo vi muy bien, porque en el segundo tiempo el equipo, yo creo que dio síntomas de tener mucha personalidad, ¿no? Que es lo que posiblemente le podía faltar al equipo, o podía adolecer al equipo por la forma en la que se gestó y demás, por la juventud también, que lo hemos dicho durante la primera vuelta, que es quitando el filial del Athletic de Bilbao, que obviamente tiene que ser el más joven de segunda, pues, al final de las otras 21 plantillas, la más joven es la del Elche. En algún partido, yo recuerdo a Armando o al mismo entrenador diciendo que había faltado, ¿no?, ese punto de veteranía, por así decirlo, y pues como ya ha apuntado Nando, da la sensación de que el equipo ha cogido ya ese tono. Al final yo creo que la expulsión de Pelayo le acabó viniendo bien al Elche, porque ya no son solo los 3 puntos y los 7 partidos sin perder, sino la sensación de haber ganado un partido en el que se te habían puesto las cosas muy complicadas, jugando la mitad del encuentro con un hombre menos y siendo, no ganando por suerte, ¿no? Porque hay veces que te quedas con 10 y el rival te acaba haciendo 7 u 8 ocasiones de gol, tu portero acaba convirtiéndose en un santo y ganas de rebote, como diría aquel, ¿no? Yo creo que ayer el Elche no ganó por suerte, sino que ganó porque fue a por el partido, fue mejor que la Ponferradina. Y se acabó llevando también los 3 puntos, porque tiene a un chico que le falta meter un gol con el culo. O sea, está en un momento de forma, no hará hat-tricks ni pokers de goles ni nada, pero siempre aparece en el momento preciso para darle 2 puntitos más o para rescatar un punto para el Elche. Y así, a lo tonto es que es... Tú eres el de las estadísticas, ¿no? Yo creo que cuando marca Sergio León, el Elche no ha perdido nunca. Te voy a decir las estadísticas que me ha pasado David esta mañana, porque son realmente espectaculares. Es que para mí es el mejor jugador de esta temporada de segunda división. El peso que tiene Sergio León en este Elche es espectacular. Lleva 13 goles en Liga esta temporada, 14 en competición oficial con el de Copa. Por supuesto, encabeza el trofeo Pichichi en solitario. Ha igualado los 14 goles que marcó Jonatas la temporada pasada, vale que aquello era primera. Ha marcado 13 de los 23 goles de Liga, es decir, un 56,5%. Sus goles han dado 19 puntos. Ha participado marcando o asistiendo en 16 de los 23 goles en Liga, es decir, un 70%. Sus goles y asistencias han dado 23 puntos de los 34. Ha marcado en las 9 victorias del Elche esta temporada. Y bueno, es el único jugador de la plantilla que ha sido titular en toda la jornada, por poner algunos ejemplos de esta estadística. Pero es que el tema es, al compararlo con los de otros equipos, es que o sea, León mete más del 50% de los goles de su equipo, y el siguiente de segunda, creo recordar que es David Rodríguez, que se queda en un 30 y pico largo. Sí, la incidencia de... Claro, al ver la incidencia de ese jugador en los goles de su equipo, te das cuenta del nivel real que tiene ese futbolista. Luego sí que deslumbran más, o a lo mejor otras cifras. Estoy hablando, pasaba el año pasado con Jonatas también en primera división, que veías lo importantes que eran sus goles. O sea, marcó 14 goles, pero es que esos goles fueron vitales para la permanencia deportiva del Elche. Luego otros jugadores, pues estoy pensando en los Cristianos, los Messi y demás, se hinchan a meter goles, meten 40-50, aparecen en los momentos decisivos, pero sí que es verdad que como sus equipos meten tantos goles, y el Barça, cuántos partidos ganará el Barça o el Madrid por 5 o por 6 goles de distancia, acaban perdiendo, digamos, ese valor que sí que los tiene el de un delantero, el de un goleador de un equipo modesto, que sus goles es que acaban siendo vitales para sus equipos. Lo que ayer yo creo que a todos nos sorprendió agradablemente fue lo que pasó a partir de la expulsión de Pelayo. ¿Por qué el Elche, con uno menos, va por el partido, cuando podíamos pensar de que iba a ser al contrario, que era la Ponferradina la que estaba obligada a ir a por el partido y el Elche iba a dar un paso atrás? Porque yo creo que esa es la verdadera clave por la que un equipo, y por supuesto cuando digo un equipo, un entrenador, porque los jugadores son el reflejo de sus entrenadores, la clave es ir a por los partidos en segunda división, aunque tengas un hombre menos. Los entrenadores más valientes en una segunda división tan igualada son los que van a conseguir más puntos. Pero yo creo que habría que ver también si el equipo ya iba a salir con ese empuje en el segundo tiempo. Yo creo que esa orden ya venía un poco dada de ir a por el partido en el segundo tiempo, y el equipo no se echó atrás pese a la expulsión. Lo más fácil a lo mejor hubiese sido, oye, me encierro atrás con un hombre menos y demás. Yo tengo la sensación de que el equipo ya iba a tratar de dar el golpe que dio con 10, lo iba a tratar de dar también con 11. Lo que pasa es que ya no lo podemos saber porque... Pero esa orden, aunque se hubiera dado, que seguro que la dio Baraja, vamos a por el partido, con la expulsión de Pelayo sería comprensible que los jugadores dijeran, bueno, ahora vamos a dar un paso atrás. Yo lo que creo es que parte del motivo que pasase eso fue que la Ponferradina fue incapaz de crear esas jugadas o ese peligro que te metan el miedo en el cuerpo para echarte atrás, ¿no? Pero fue incapaz porque el Elche tuvo más el balón. El Elche se colocó bien, no pasó apuros, las líneas estaban muy juntas, y la verdad es que hizo un partido, para mí, de lo mejorcito desde que está aquí. Fue un faro en el que sacaba el balón, estaba, o sea, una cosa que es que al Elche no le apretaron. Entonces tuvo esa facilidad de poder robar y poder salir. Que en otras condiciones, cuando te aprieta uno, te meten por banda, te empiezan a meter centros, que tú no haces nada más que despejar y estás todo unido, todos los despejes van a ellos. Esto era al revés. No supieron, la Ponferradina no supo en ningún momento cómo jugar contra esos 10 futbolistas. Es que no supo. Yo creo que además, desde el punto de vista táctico, más bien para mí se fragua la victoria no en que el Elche saliera hacia adelante en la segunda parte, sino en lo bien que estuvo situado, digamos, atrás. Es decir, no dejó prácticamente resquicios para que la Ponferradina, digamos, encontrara huecos. Al final salimos 3-4 contras, pero con 3-4 jugadores, yo creo que, desde mi punto de vista, creo que tampoco arriesgamos tanto, ¿no? Lo que sí que estaba claro es que íbamos a tener alguna, por el hecho de que también tenemos jugadores. Ayer, por ejemplo, Alen Moreno lo vi más eléctrico que nunca, ¿no? En banda izquierda, la verdad que asumió responsabilidades y estuvo participativo, ¿no? Pero bueno, tampoco creo yo que se tiró el Elche a, no sé, a lo loco al ataque. Para mí... No se tiró a lo loco. Lo que pasa es que ya, sí, es cierto que sorprende valiente, que equipo con uno menos sea el que tira a puerta. Tampoco hizo nada. Es decir, lo que hizo fue asentarse bien atrás y esperar su oportunidad, que perfecto. Que de hecho, lo que yo valoro del partido de ayer y la manera de sacar los puntos es eso, ¿no? En que supo leer el partido perfectamente, sabiendo de que sacrificó a uno de los medias puntas que además estuvo menos participativo en la primera parte, como fue Espinosa. Metió a Álvaro en banda derecha para intentar ayudar más a Caro, y luego pues esperar sus dos tres oportunidades como las que tuvo, las salidas de Alex Moreno y un par de tiros de fuera del área, uno de Mandy y otro de Ilie. Otro de Álvaro, que también Álvaro, Ilie, Mandy. Pero que tampoco fue, pero que me pareció perfecto que lo hiciera así, sinceramente. Es decir, en un momento dado, si no podías ganar con uno menos, por lo menos empatar. Esta victoria, yo creo que supone muchas cosas. Yo sé que el trabajo de Baraja es intentar que el futbolista, y además creo que lo está haciendo bien, el viernes decía la frase aquella de no me gusta nada, ni el partido, ni el horario, ni que el futbolista esté subido en la ola. Yo entiendo que quiera que el futbolista tenga los pies en la tierra. Pero es incuestionable que ver la clasificación y ver al Elche a 12 puntos del descenso, en puntos de playoff, a 5 del ascenso, que contra los de arriba ha hecho un buen papel, que además tiene la gran ventaja de que inicia la segunda vuelta en el mejor momento de la temporada, porque inició el campeonato con un equipo experimental, sin experiencia ni del propio entrenador, con un equipo nuevo, sin pretemporada. Todo era negativo. Y sin embargo, ahora comienza la segunda vuelta en la mejor racha, el equipo ya mucho más rodado, con confianza. Lo que quiero decir es que, por mucho que el entrenador y los jugadores solo quieran mirar el partido a partido y solo hablen de la permanencia, yo no puedo mirar solo para abajo, yo tengo que mirar para arriba, porque es ahora mismo el nivel que ha planteado el equipo en este último mes y medio. No sé cómo lo veis vosotros. Yo quiero los 50 puntos, ya. O sea, porque... Que no van a hacer ni falta 50 puntos. Bueno, me da igual. Yo quiero los 50 puntos y te explico por qué. En la segunda división hay muchos equipos racheados. Es decir, lo mismo que te pega 7 partidos sin ganar, te pega 7 partidos. Si no sabes cómo, pero empiezan a no meter, los resultados son inciertos y empieza el equipo a ponerse nervioso y todo lo que ahora parece ser que vas a jugar el no sé qué, se convierte en una pesadilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero es los 50 puntos. Yo creo que eso es lo que el entrenador tiene que inculcar a los futbolistas, lo que los futbolistas vinieron aquí, que era para intentar no bajar de categoría y que todo esto pues vaya creciendo poco a poco. Y si luego faltan 10 o 12 partidos o 7 partidos y estamos ahí, pues entonces será cuando haya que mirar realmente para arriba. Que eso no quiere decir que ahora mismo te veas en una posición que diga, jolín, lo de abajo lo tengo olvidado. Pues probablemente lo puedas tener olvidado, pero las rachas son muy malas. Se lo podemos decir a la Ponferradina, se lo podemos decir al Girona, se lo podemos decir al Almería, se lo podemos decir a muchos equipos ya, que están por ahí. Pero Nando, tú tendrías que hacer una segunda vuelta catastrófica para no sumar los 12 o 13 puntos que vas a necesitar, sí, para la salvación. Pero puede pasar, es decir... Puede pasar. Claro, y hecho, también puede pasar que el Sevilla gane la Liga en primera división. Pero... en estas cosas yo soy positivo. Yo además, esta mañana estaba hablando ahí en el club y para mí, vamos, yo ya no miro abajo. Yo no miro abajo. Eso es lo que me refiero. Yo entiendo el mensaje del entrenador, pero yo no puedo mirar para abajo viendo a 12 equipos por debajo mío o a 10 equipos por debajo mío. Estás a 4 partidos del descenso. Tú tendrías que perder 4 y todos los demás ganarlos. Y no puede ser porque se enfrentan entre ellos. Quiero decir que es muy difícil, que yo entiendo el mensaje del entrenador. Pero cualquier aficionado, a ver, Jorge, ¿tú para dónde miras? ¿Para arriba o para abajo? Yo creo que, digamos que han sido estos dos partidos los que te han hecho, sobre todo al aficionado, que miremos para arriba, ¿no? Es decir, antes de estos dos partidos partíamos con 28 puntos. Correcto. Y ahora mismo partimos con 34. Es decir, que es algo muy, muy diferente. En segunda división te disparan, ¿no? Es decir, se ha hecho el corte ahí y... Además, ayer era el típico partido que íbamos con la ilusión de ganar por engancharnos a los puestos de play-off, ¿no? Es decir... El aficionado es positivo y el aficionado mira para arriba, eso está claro. Pero yo también entiendo a Nando, ¿no? El hecho de decir, vamos a ver, vamos a conseguir los 50 y una vez que se hayan conseguido, vamos a ver dónde estamos, ¿no? Es decir, a ver lo que queda, a ver las posibilidades, tal. Pero bueno, yo siempre lo he dicho que, no sé, hace falta un media punta más y que hagan goles, sobre todo Espinosa, Ale Moreno, Álvaro, que contribuyan. Con los goles de Sergio León solo va a ser complicado. A ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú miras para arriba o para abajo, David? A ver, yo creo que si no vas primero tienes que mirar siempre para arriba. O sea, aunque vayas, yo, cuando estábamos en primera división, si ibas el 13, pues tenías que mirar al 12, ¿no? Antes que al 17, que me parece que es el... O el 18, que es el primero que desciende. Yo creo que así es como se hace un equipo ganador, ¿no? Dentro de tus posibilidades, dentro de que sí que es verdad que no vas a poder pues ganar la liga en el caso de si estás en primera división, pero en segunda la igualdad es tan grande, estamos cansados de decirlo, que equipos con presupuestos muy bajos acaban peleando por ganar la liga, ¿no? La liga de segunda división. Eso me parece que es así. Y sobre las rachas, estoy bastante en desacuerdo con lo que ha dicho Nando, porque viendo, o sea, yo entiendo que una racha a ti te puede matar, una racha de las que hablamos, de 7-8 partidos sin ganar, yo creo que te puede matar cuando tú no trabajas bien. Sea por el motivo que sea, sea porque los jugadores no conectan, porque el entrenador va por un lado y la plantilla por otro, pero viendo cómo se trabaja en el Elche desde agosto, o sea, no ya desde ahora, sino desde agosto, es impensable, o sea, tiene que ocurrir una catástrofe, pero vamos, una catástrofe tremenda para que este equipo encadene 7-8 partidos sin ganar. Yo no sé, o sea, no te estoy diciendo... No sé por qué dices eso, porque aquí mismo hemos estado viendo cuando cogió la racha esa el Elche mala, pero ya decía que si Baraja era no sé qué, no, que sí, si pero, no sé pero cuánto, fueron 3 o 4 partidos. Pues fíjate, 4 partidos. Pero, es que no, 3 o 4 no son 7 u 8. Que sí, que fue octubre, noviembre, el equipo estaba menos 8. No, claro, sí, pero también puede pasar que ahora cojas 5 partidos seguidos ganando y a las de la racha, sin pasar, puede pasar cualquier cosa, pero que lo lógico, cuando tú ves el devenir de este equipo, es que este equipo, que, insisto, entrena bien, que hay un ambiente dentro de la plantilla magnífico y demás, si no se rompe nada de eso... Que cobran al día. Claro, exacto. Para mí lo más importante es que compiten. Por eso. Pero han competido cuando han perdido y cuando han ganado. Por eso te da una tranquilidad de decir, claro, jolín. Es que no puedes perder 7 partidos seguidos estando así. Es que es imposible. Es imposible. Otra cosa es ya, ¿subirá el Elche o se meterá en playoff? Eso ya es otro debate. Pero yo estoy plenamente convencido, además, de que si en la primera vuelta se sumaron 31 puntos... con todo lo que pasó y con el equipo que tiene que ir a más en la segunda vuelta, se tendrían que sumar algunos puntos más. Menos no se van a sumar. Bueno, el debate está ahí y cada uno tiene su opinión. Vamos con el mercado invierno que está finalizando. Primero, vemos que Cifu ya no cuenta para Baraja desde hace, pues yo creo que un mes, desde que el debate de su no renovación se hizo más agudo. Y en ese sentido, hay que decir que ahora mismo, bueno, la última hora es que el Elche en las próximas horas podría hacer oficial su cesión al Málaga. Es decir, se iría ya, por la que el Elche pues ingresaría una cantidad de dinero más bien pequeña. Y por cerrar un poco el tema Cifu, hay que decir que Cifu, desde que no está, lo digo porque muchos pueden decir, joder, este futbolista no se puede ir ahora. Primero, si el futbolista no está jugando ni entra en las convocatorias, será por algo. Será porque o no el entrenador entiende que no está centrado, o porque está pensando más en dónde se va a ir. Pero lo cierto es que sin Cifu, el Elche está registrando los mejores números. Y con esto no le estoy culpando. Con esto estoy diciendo que Baraja está consiguiendo que no se note la ausencia de nadie. Y eso que Cifu fue un futbolista, un puntal en los primeros 7-8 partidos. ¿Vosotros cómo veis el caso Cifu? ¿Pensáis que se puede notar su ausencia o que no? No se está notando, no tendría por qué notar. De hecho, según yo tengo entendido, el club ni siquiera se ha planteado fichar a un jugador de su posición para el mercado de invierno, con Caro, con Isidoro, incluso con Samu, que en caso de urgencia podría ocupar también esa demarcación, consideran que estaría bien cubierta. Por lo tanto, sí que es verdad que ha pasado algo raro, no es algo lógico, ¿no? Que al final un tío que viene de ser el mejor lateral de segunda, que va a ser titular, deja de jugar y el equipo va mejor, va más. Pero bueno, es que el fútbol al final es un deporte de equipo y por encima de las individualidades acaba estando el grupo, ¿no? Y se te va uno que es bueno. ¿En cuántos equipos de primera no hemos visto eso? Venden a su... En un Sevilla, en un Atlético de Madrid, sí. Venden a su estrella y viene otro y dice, joder, pues este año el Atlético se va a caer o el Sevilla se va a caer. Y resulta que el tío que viene mete más goles que el que se ha ido en plan estrella. Al final, El fútbol son 11 jugadores y uno no, no si el resto del grupo está bien, no se acaba notando, y al final pues es eso, ha emergido Caro, que nadie contaba con él, y ahora está siendo uno de los mejores futbolistas del Elche, ¿no? Y una noticia, pasa como ayer con la expulsión, ¿no? Una noticia mala, que era la desaparición de Cifu, pues ha provocado una buena, que ha sido la eclosión de Caro. ¿Cómo lo veis? Yo, bueno, lo ha dicho David, ¿no? Pero además con la tranquilidad de ver jugar a Caro, ¿no? De que es verdad de que no se incorpora al ataque con la fluidez que lo hacía Cifu. Pero de vez en cuando aparece, ¿eh? Eso, o sea, es, cada vez está apareciendo más, pero es que defensivamente para mí le da mil vueltas. Es decir, es que no tiene nada que ver. Cifu era un lateral que sufría bastante cuando tenía un extremo izquierdo con calidad, rápido. Para mí sufría en defensa. No era un defensor muy... Y sin embargo, Caro lo veo, yo qué sé, en el lateral. Si de central lo hace bien, de lateral derecho también lo hace muy bien, la verdad. No veo que se le vaya a nadie, va bien por alto, es rápido, es... No sé, y lo que dice David, cada vez se incorpora mejor al ataque, ¿no? Ahora, luego en el caso Cifu, pues no sé, yo creo que alguna inyección económica, aunque sea mínima, podría dejar esta cesión, ¿no? Pero veremos a ver si nos enteramos de los números que deja la operación, si no nos enteramos. Pero vamos, ya que lo perdemos durante estos 4 o 5 meses, por lo menos, no sé, una mínima compensación, digo no yo. No olvidemos que está el tema de eventos Pechina por en medio. Bueno, sí, pero quiero decir, el aficionado creo que merece, ¿no?, el por lo menos el saber cómo ha sucedido la operación. Totalmente. Ya que estamos perdiendo un activo de la plantilla de la cual puedes disponer de aquí a junio, ¿no? Pero bueno, yo lo que es deportivamente, sinceramente creo que sin Cifu, otra cosa es que se fuera Sergio León. De todas formas, yo digo una cosa, no me creo que Baraja, por mucho que de arriba le hubieran dicho, oye, mira, a ver si no poniéndolo forzamos a que renueve y tal, no me creo que si el jugador está como estaba en las primeras jornadas, no lo ponga. O sea, yo creo que ha sido más decisión, o sea, del jugador. Claro, que yo entiendo que el jugador quiera mejorar y se quiere ir a primera, pero no mejoras dejando de rendir y dejando de entrenar a tope en el... Sí, porque de hecho ya se ha ensuciado un poco la cosa, ¿no? Últimamente, que si lesiones, que si no tenía lesiones, que si tal. Al final es una lástima porque también ha sido un jugador querido, ¿no? No se merece una salida así tan rara. Y sí que es verdad de que es un... no sé, porque la verdad que la afición, cuando jugaba Cifu, pues le gustaba verlo, ¿no? Pero bueno, al final en el fútbol las cosas son como son y el jugador siempre quiere mejorar, y en este caso también es entendible que la oferta del Málaga pues le sea apetitosa. Samu, Fernando. A mí realmente me da pena que se vaya. Yo creo que era un futbolista que podría aportar muchísimo al Elche Club de Fútbol, pero yo también pienso que aquí el problema que ha habido es que el Elche no ha sabido renovarlo, por falta de dinero, yo creo, o sea, claro, porque no podía. Claro, si tiene un techo, no, porque está en ley concursal. Si yo te pido X y tú no me lo puedes dar, pues es que al final el Elche no ha podido hacer nada. No es que no sepa, y al final no, en enero el futbolista ya puede negociar con quien quiera. Entonces todo esto de la salida pues habrá sido porque lo mismo te da ya dárselo hoy que dárselo dentro de 4 meses, o sea, el futbolista se va a ir. Entonces al no poder, pues prácticamente el futbolista habrá querido mejorar que por otra de otra manera, yo lo veo bien, pero sí que es cierto que bueno, que creo que es un futbolista de aquí, de la casa, un futbolista que se le podía haber sacado, si se hubiese podido haber renovado, muchísimo más rendimiento, tanto en lo deportivo como en lo económico a la hora de poder venderlo, aunque lo hubiesen vendido hoy, da igual, si lo hubieses podido renovar. Pero bueno, estas cosas las tiene el fútbol, ¿no? Es decir, seguramente Sergio León estará este año y para el año que viene se irá. Pues porque el Elche no podrá mantenerlo porque le darán ofertas con el doble y el triple. ¿Y tú qué harías si te ofrecen en tu trabajo 3 veces más? Sí. Tú y cualquiera. O sea, pero lo que no dejaría nunca, no estoy diciendo que haya pasado, pero puede estar ahí un poco el debate, no dejaría nunca de entrenar a tope para seguir ofreciéndome. Yo no creo que lo haya dejado de entrenar a tope. Lo que pasa es que Baraja ha visto que tiene otros futbolistas que han rendido cuando los ha puesto, porque yo aquí he hablado de Isidoro. Isidoro es un futbolista de club. O sea, es que cada vez que sale lo hace bien. Caro, para mí no es lateral, pero es que cuando juega, pues también lo ha hecho bien. Entonces, el entrenador también ha visto que podía prescindir de ese futbolista. Y viendo un poco cómo está el panorama, me imagino que eso es lo que habrá pasado, ¿no? Pero a mí me da pena un futbolista de la casa que se vaya. A mí también. Bueno, si es para mejorar, pues bienvenido sea. Antes de terminar, se cierra el mercado, puede producirse alguna salida, veremos Nicor Bergo, sigue un delantero, veremos Nono, que ayer no volvió a entrar en la convocatoria, veremos a Nava, Samu, pero ¿qué tiene que llegar? Visto lo visto, porque ahora parece que el equipo hay que tocarlo bien poco, ¿no? Pero sí. ¿qué debería llegar? Si quieren mi opinión, nada. ¿Qué vas a tocar? Si estamos en puestos de playoff. ¿Qué quieres más? O sea, ¿qué puede mejorar? Hombre, mejorar siempre puede mejorar. Con los ahora falta acertar. Con los fichajes de invierno, es difícil. Con lo que el Elche puede pagar, es difícil. Ninguno. De momento han venido tres, uno no entra en convocatoria, que en Noblejas la última semana, y los otros dos han sido reservas. No, son chavales jóvenes que tendrán su oportunidad, ¿no? Pero ¿para qué vas a tocar? ¿Para qué vas a tener otro delantero? ¿Para que se enfade Sergio León o diga que es que tal? Pero si el chaval este año está tocado. O sea, es como Jonatas el año pasado o como cualquier otro futbolista. O sea, este año va a ser su año. Con lo cual, ¿para qué quieres? Está haciéndolo. Un fichaje ilusionante, como dice Jorge. ya hemos sacado la palabra. Menos mal que ya se acaba el mercado. Qué de broma. No, yo realmente pienso que ahora mismo pues no nos hace falta nada. Si es que con lo que estamos, con lo que tenemos, lo estamos haciendo bien. Y tiene, aparte de los 11 que juegan, que parece que ahora sí que es verdad que tiene más o menos un bloque conformado de los 11 futbolistas, bueno, pues hay 3 o 4 futbolistas que están en el banquillo que pueden jugar. Yo creo que con eso tenemos suficiente. A no ser, no sé, que puedan traer... Es que no sé. A ver, se habla de Eldin, el bosnio del Almería, que a mí me parece un buen futbolista, pero desde luego no está en su mejor momento cuando el antepenúltimo no cuenta con él. Es decir, Gorosito no cuenta con el futbolista. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Yo siempre he dicho de un delantero, ¿no? Pero bueno, entiendo lo de Sergio León, pero vamos, a lo mejor la racha no es la misma en la segunda vuelta o puede sufrir alguna lesión, también está con 4 tarjetas. Y no descartaría la opción del media punta al Din. A mí, sinceramente, no me parece una mala idea, ¿no? De que venga un jugador que el año pasado consiguió 8 goles en segunda división en el Zaragoza y el anterior 9 en segunda división. Creo que fue en el Hércules, ¿no? Si ese jugador está comprometido, es un buen futbolista. Es un futbolista de calidad. Lo ha demostrado en segunda división metiendo en sus 2 últimas temporadas 17 goles. Este año, la verdad que es raro, ¿no? De que no juegue en el Almería con la calidad que tiene, ¿no? Es tan raro lo que está pasando en el Almería que ya es hasta normal eso. 4 entrenadores. Porque además, si miras la plantilla, es incomprensible, ¿no? De que ese equipo lleve 18 puntos, ¿no? Si al principio de temporada te dicen en qué posición va a estar Almería en la jornada 22 o 23, hubiéramos dicho que estaba entre los 3 primeros, sin embargo, entre los 3 últimos, ¿no? Que es la grandeza también de la segunda división. Desde el punto de vista de los fichajes, yo sí que apostaría. Si no van a traer ningún delantero porque económicamente no se puede, yo sí que apostaría por un media punta, porque tampoco vamos tan sobrados de media punta. Es decir, que si viniera el Din, bienvenido sea. ¿Y tú, David? Yo, sin que sirva de precedente, pienso un poco como Nando. O sea, me da miedo ahora mismo, está tan bien todo que me da miedo tocar nada, me da miedo traerle un delantero a Sergio León y que pueda rechistar, ¿no? Aunque el primer mensaje siempre será el de todo el que venga a sumar, será bien recibido y demás. Tengo ese miedo, ¿no? Como ya ha apuntado Nando. También es verdad que al final, si quieres dar un salto de calidad y te quedas inmóvil, te van a adelantar, ¿no? Los demás van a fichar, los demás van a buscar mejorar, y si tú ahora vas el sexto y no tratas también de mejorar, posiblemente te vayan a adelantar. Y si se presenta una opción atractiva en el mercado, tanto para el presente como, por ejemplo, el tema de Eldin, que sería una opción también para el futuro. De hecho, es un jugador que si no estuviese en la situación en la que está ahora mismo en el Almería, se pensaría en él más para la temporada que viene que para esta. Pero claro, si te queda libre ahora y lo ficha otro equipo y tú no lo puedes fichar en junio, pues entiendo a lo mejor que el movimiento de Ramón Planes va por ese camino. Y al final también pienso que si el 9 referencia que vas buscando no te llega ninguno que realmente te sea tu primera o tu segunda opción, pues a lo mejor fichas un segundo delantero que sí que te pueda aportar algo de gol, no a lo mejor en los números de un 9 puro, pero puede ser un buen refuerzo, ¿no? Si lo que habéis dicho vosotros, si llega comprometido y demás. Pero sí que es verdad que me pasa un poco como Anando, ¿no? Está todo tan bien que ahora mismo traer cualquier cosa solo ves